Nosotros estamos llegando ayer de Formosa, Buenos Aires. Nosotros venimos porque el gobierno de la provincia de Formosa, ellos no respetan nuestra ley. Nosotros estamos reclamando hace muchos años el tema de territorio, el tema de salud, el tema de la vivienda, pero el gobierno de Formosa no quiere atender a los pueblos originarios. Por eso nosotros llegamos hasta la capital federal para que el gobierno nacional nos escuche el reclamo nuestro. Ayer venimos como 50 personas y en total más o menos 33 comunidades. Y más o menos que está acá en la Campe, 80 personas más o menos de la provincia de Formosa. Y nosotros vamos a estar acá hasta que llegamos al diálogo con el gobierno nacional. Nosotros presentamos nota. Ojalá que el gobierno nacional nos escuche nuestro reclamo y que haya respuesta, así nosotros vamos a volver a la casa.